Seguimos conversando con Javier Echevarría. Voy a leer a continuación lo que él nos dice acerca del emprendimiento o del emprendedor. Dice: considero que ser emprendedor no es una vocación que algunos tienen y otros no. Nacer es un acto de emprendimiento absoluto. Algunos despiertan a su emprendedor interno y otros no. No se reduce a tener vocación de empresarios, sino a todas las vocaciones. Es todo aquel que emprende el camino para ocupar un lugar en el mundo acorde con su vocación. Es ser protagonista de tu vida. Bueno, aquí una de las frases enigmáticas es: nacer es un acto de emprendimiento absoluto. Bueno, pero todo el pasaje necesita de una aclaración, por lo menos para mí. Sí, yo en el espectáculo ese Se Busca Emprendedor, además hablo de eso y lo graficamos de forma muy divertida, ¿no?, y poética, porque cuando yo hablo de lo que significa nacer, en términos poéticos, yo digo, o sea, claro, estoy hablando de poesía, digamos, ¿no? Pero 500 millones de espermatozoides luchando por una meta, luego de tu nacimiento no vas a volver a tener un nivel de competencia tan feroz como el acto de nacer. Y encima tienes que apostar porque ni siquiera sabes dónde está el óvulo. Es decir, puede estar en la trompa derecha o izquierda, y invierte toda tu energía y no hay nada y te mueres. Y encima, claro, el espermatozoide masculino invierte su energía en velocidad y el femenino invierte su energía en durar más. Y ni siquiera sabes si eso te va a servir, porque la meta... encima yo bromeo diciendo, esta desgraciada se mueve, porque no es que esté quieta y tú puedas apostar por algo. Está recorriendo las trompas de Falopio, ¿no? Y de pronto llegas y encima te selecciona a ti. Entonces, todo eso, hablando metafóricamente, es un acto de emprendimiento, ¿no? Una observación. Siempre se ha dicho que es, pues, prácticamente un desperdicio. Millones, ¿no?, para cuando solamente va a llegar uno, ¿no? Uh-huh. Y que entonces es una competencia, pues, terrible, para que haya un solo ganador, y entonces, ¿para qué tantos millones? No, pero después la ciencia ha averiguado que el hecho de que vayan millones crea un ambiente químico propicio para que haya el avance adecuado y alguno llegue, claro, pero no por un acto de competencia. Claro, es más, el 10% en realidad de esos 500 millones son posibles, claro, ¿no? Pero ya el 10% son 50 millones. Mm. Pero el acto metafórico, a mí me encanta ver la vida en términos de metáfora, ¿no? El acto metafórico, que ese nacimiento, ¿no?, haya sido producto de tantas variables. Y finalmente, también el hecho de que ya... se junta el espermatozoide y el óvulo, de dos promesas, digamos, en términos de ADN, y también hablando metafóricamente, ya se juntan. Y yo, eso no lo digo en el espectáculo, pero a mí se me llamó la atención que finalmente te ha juntado con tu meta. O sea, nosotros somos producto de una parte que estaba luchando por conseguir la meta, y la meta. Y muchas veces las personas cuando nacen se olvidan que ya la meta forma parte de nuestro ser, ¿no? Y creemos que nos seguimos comportando como espermatozoides, ¿no? Y no como un ser integrado donde somos aquella parte que quería nacer y la meta misma, ¿no? Fusionados. Entonces, a eso me refiero. Pero también me refiero a algo muy concreto. El niño nace con hambre del mundo. Y el niño nace muy, muy ávido de muchas cosas. Algo pasa en el camino con la crianza y la educación, que ese niño comienza a dormirse y llega a ser un adolescente apagado, ¿no?, que no tiene muchas ganas de hacer muchas cosas, y un adulto dormido, minimizado, opacado, que vive la vida como puede porque tiene que pagar cuentas y no está pensando en un aporte a la humanidad o mejorar la humanidad. Todo esto que tú hablas con respecto a la humanidad y lo que ocurre, que yo estoy de acuerdo, yo soy un optimista, porque siento que las pequeñas cifras están creciendo. No porque considere que o sea, yo considero que estoy de acuerdo contigo, porque lo que uno ve como mayoría asusta. Pero es producto de que esas personas no han buscado hacerle caso a su pasión. Pero el niño nace con ese interés. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa con el mundo que lo recibe, que en vez de potenciar eso que son, lo comienzan a pagar? Entonces, a eso me refiero que nace uno un emprendedor. Y yo me refiero al ser emprendedor, a que tú decidas hacerle caso a lo que te gusta y tomar las riendas. Escribir un libro es un acto de emprendimiento absoluto. Me refiero al emprendedor como opuesto a la psicología del empleado. No porque no hay empleados que puedan ser emprendedores, sino el empleado que quiere que el otro le resuelva, que el otro me diga lo que tengo que hacer, que el otro que está sentado en tu silla cómoda y no te está haciendo caso y no te estás arriesgando a hacer eso que a ti te apasiona. Hacer una obra de teatro es un acto de emprendimiento. Entonces, y el niño es así, pero en el camino se va durmiendo. Eso es lo que considero. Ahora, yo he dicho, aunque en otros contextos, ¿no?, que cuando la madre natura reparte dones, es muy económica y parca en el repartimiento. O sea, los administra con mucha cautela y mesura, y generalmente da uno solo, no dos, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo muy conocido, pero que es un ejemplo muy útil también. A Mozart le dio el talento incomparable de la música, pero no tenía otro don, Mozart. Y él mismo lo sabía, y hay una carta que le escribe a su padre en 1777 y hace una lista de las cosas que él no puede hacer. No puedo ser pintor, no sé pintar. No puedo ser poeta, pues no sé componer poesía. No puedo hacer 20 cosas que no podía hacer, pero sí sé escribir música. Sí. Entonces soy músico, pues. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay una gran diferencia, y yo he visto que la gente genial del mundo ha tenido vocaciones muy, muy, muy específicas. La mayoría de la gente, hay dos conceptos, digamos, que muchas veces está contrapuesto, que es la urgencia vocacional y la flexibilidad vocacional. A medida que pasa el tiempo, la urgencia crece y la flexibilidad baja. Lo que tú haces de joven y que te permite hacer que no te gusta, cuando ya eres mayor ya no permites hacer cosas que no te gusta. Pero hay personas, hay individuos que nacen con una urgencia altísima, y esos niños, o sea, no los puedes tú privar porque parece que la tienen clara desde que nacen. O sea, son así, les gusta eso, y muchos cambian el mundo. La mayoría de los seres humanos tiene un nivel de flexibilidad muy amplia, y eso tiene una ventaja, pero una desventaja, porque eso también puede crecer la confusión. De claro, hace muchas cosas y en verdad no sabe bien qué te gusta, pero te acercas como a los 40, te acumulas un montón de frustraciones y dices, ¿hago un giro en mi vida o sigo alimentando mi frustración y contagio mi frustración a mis hijos y a las personas que me rodean? La mayoría de las personas son así, ¿no? A la gente frustrada no le gusta aquellas personas que quieren buscar un sueño, una meta, ¿no?, y que se arriesguen, porque dicen, en tus ojos veo más grande mi mediocridad, veo todo lo que no hice. Entonces tratan de frustrar al otro. Pero hay algo, digamos, bien concreto, ¿no? En las últimas Olimpiadas, creo que a todos nos sorprendió el gran velocista jamaiquino Usain Bolt, el hombre más veloz del planeta. Pero las averiguaciones pertinentes han descubierto que, aparte de ser un hombre súper veloz, el señor Bolt es un hombre común y corriente. Y que no tiene otra gracia. Bueno, así hay muchísima gente. Sí. O sea, que tiene una gran condición, sí, y solamente una. Es posible. Claro. Entonces, pero son geniales, de nuevo, ¿no? Es que si tú tienes muchos gustos. No, pero acá sería una capacidad puramente física. ¿Qué genialidad hay en ser un gran corredor? Bueno, ¿no? Una genialidad física, ¿no? Bueno, pues, pero es una cuestión atlética, ¿no? No, pero digamos, según Gardner, pues, en inteligencias múltiples, la habilidad física es un tipo de inteligencia también. Ah, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Es que también hay un problema ahí, es que si tú comienzas a democratizar la inteligencia como ha hecho Gardner, entonces todos son inteligentes, ¿no? Claro. Y eso también es un problema, ¿no? Es como lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo con la gastronomía y los restaurantes. Había hasta hace poco 60.000, y he visto una información oficial que se pretende llegar a 80.000 a fin de año, y el próximo año estamos, ¿no?, en los 100.000. Eso no quiere decir que la calidad haya aumentado, sino al revés, quiere decir que ha disminuido. Porque la falta de control de calidad y la no exigencia hace que se produzca una serie de cosas. Recientemente estuve en un restaurante, muy rara vez voy, pero por una razón que no podía yo negarme, fui. Era una cosa terrible y los precios eran más terribles. Sí, eso no, es bueno, sí, pero eso ejemplo, es para un espíritu crítico que discierne y sabe sí. que aquí está lo bueno, lo regular, lo malo. Pero la, no, la, te la, cuento esta anécdota a ver qué te parece. Perdón, pero primero tenemos que hacer acá una pausa. La última, ya regresamos. Okay.